Carlos Taipé. Corazón cerrando. Porque llora Charapita, porque llora Charapita. Si tu marido no ha muerto, si tu marido no ha muerto. Si quieres tu platanito, si quieres tu platanito, en la noche te daré yo. Noche te daré yo. No te hagas a la loquita, no te hagas a la loquita. No lloras por tu marido, lloras por su platanito. El bellato es el más grueso, el piñir es el más grande. Y es lo que a ti gusta, el platanito bien grande. Hay platanito verde y maduro, hay platanito verde y maduro, hay platanito verde y maduro. Hay platanito verde y maduro. Y vamos bailando y gozando. ¡Ay! Bien grande. Corazón serrano. Hay platanito verde y maduro. Hay platanito verde y maduro. Hay platanito verde y maduro. Hay platanito verde y maduro. Hay platanito verde y maduro. Hay platanito verde y maduro. Hay platanito verde y maduro. Hay platanito verde y maduro.